De medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Buenos días, enredando las mañanas. Queremos, antes que nada, decir que no somos radioactiva. Porque estamos frente a una anormalidad. Así es. Radio Semilla más DTL desde el cuarto piso de IMPA en un jueves atípico. Porque como ayer hubo paro de trenes y de subtes también. Y bueno, de medios de transporte. De medios de transporte varios y también otros reclamos varios también. Bueno, como gran parte de nuestro elenco estable vive en la República del Oeste, se nos complicaba. No, del sur. ¿Cómo oeste? Si se toman el Sarmiento, van al oeste. No se toman el Sarmiento, se toman el Roca. Ah, yo pensé que se tomaban el Sarmiento. No, el Sarmiento es el que tenemos aquí atrás, atrás de tu espalda. He vivido engañada todos estos años. Completamente. Ellos son sureños, ¿no ven la cara de sureño? Ah, no, ahora me voy. Nadie me aclaró que no se tomaban el Sarmiento. Sí, yo nací en Tierra del Fuego, de hecho. Ya se electrificó. Qué falta de honestidad, qué falta de honestidad. Bueno, la cuestión es que estamos desde Radio Semilla. Hoy es jueves, 31 de octubre. Son las 10 de la mañana, hace 21 grados. Está nublado en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Hay rayitos de sol por ahí, por acá. Pero sí, no podemos decir que esté brillante. No hay un cielo Simpson. No. Bueno, está nublado y con bastante humedad. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Bueno, tenemos en el día de hoy varias cuestiones, porque todas las semanas parecen un mes en esta Argentina. Lo primero que vamos a hacer es hablar con Guillermo Folguera, que nos va a andar contando un poquito sobre un viaje muy particular que hizo. Vamos a poner un poquito de misterio. ¿Y qué encontró? ¿Qué encontró? Así que ya en un rato. ¿Un viaje lejos o relativamente 200 corto? Kilómetros. Perfecto. Cerquita de Pergamino, o sea, me parece. No sé, porque ando mal con la geografía, porque entre Roca y el Sarmiento. Viaje. Provincia de Buenos Aires. De la provincia de así Buenos es, Aires. Así es. Perfecto. Bueno, después vamos a charlar, porque como habíamos comentado, y todo el mundo sabe, ayer hubo un paro, un importante paro, porque fue, como le gusta decir, a las alturas, de alto acatamiento. Bueno, fue bastante efectivo en trenes, subte, acá se notó bastante la ciudad de Buenos Aires, por eso, y en las rutas, los aviones y los barcos. Todo eso estuvo paralizado. Por supuesto, no se sumó a este paro el señor Fernández de la UTA. No. UTA. No. Porque ellos tenían un paro para el día de hoy, por eso cambiamos el día, porque íbamos a tener, bueno, pero no ocurrió. Entonces vamos a charlar con una, en este caso sí, del Sarmiento, estimada, una compañera del Sarmiento, que además ella ha sido y es legisladora de el FIT. Se me salió, no me podía salir del FIT, Mónica Slotauer, que ella ha sido laburante desde muchos años en el Sarmiento. Entonces le vamos a preguntar cómo ha sido allí la preparación de este paro y las circunstancias que hay, porque hay vientos que empujan hacia la privatización de los ferrocarriles otra vez, ¿no? Y después Acá tenemos la presencia de nuestra compañera Carla en forma indirecta. Así es porque Carlita también está de viaje y bueno, nos manda algunas noticias y novedades para sí. compartir. En este caso es una nota larga que le tuvimos que cortar un poco por los tiempos de y el formato de este programa, con un huerquén de allá de Malargüe, y no, que nos cuenta y explica con lujo de detalle todas las vicisitudes. Estamos hablando de una provincia con características especiales que dice que los mapuches son chilenos. Bueno. Así que vamos a escuchar a este huerquén. Vamos a tener también a otra compañera de acá de la casa, en la columna gremiales. Va a venir Eva, bueno, que siempre trae muchísimas novedades. Bueno, no va a venir, lo vamos a hablar por teléfono, pero que siempre trae muchísimas novedades sobre los conflictos del sector, no sé cómo se diría, comercial. El sector de comercio. Porque hay un hay una situación puntual de un despido por denuncia de sobresueldo, bueno, que paga la patronal justamente al cuerpo de delegados. Digamos que es una coima institucionalizada en el recibo de sueldo. Pequeño problema porque queda registro de eso. Y sí. Esa coima no se paga a todos, obviamente, se paga solo a los delegados que son más serviles. Bien, o sea, ¿y eso directamente va a la jubilación, va a la caja? No sabemos, no sabemos si está por fuera de, digamos, de lo que se impone para nuestras jubilaciones o solo es un... Porque si está por fuera no sirven negociar, no sirven para negociar ni eso. Y claro, pero escuchame. Pero son unos manguitos, unos grandes manguitos por arriba. Así que bueno... No te vas a poner vos en defensora. No, estoy lejos de eso. No, sí. ¿Y la última nota que tenemos? Sí que va a ser presencial Bien. Esa. Vamos a tener a nuestra vecina, amiga y compañera, Sabina. Porque a Sabina ha hecho un viaje, viene llegando desde una isla, que vamos a dejar la incógnita, de una isla ahí de Caribe, porque allí ha habido un encuentro de AMAR, que son la asociación de radios a nivel mundial, y entonces le vamos a... Pero no sé si es a nivel mundial o solo de este encuentro en particular, ¿no? Si es de solo de Latinoamérica. Así que le vamos a preguntar cuál es la situación de nuestras radios hermanas y conocidas y compañeras de otras latitudes. Lo que ocurre acá ya lo sabemos. Podemos dar una pista igual de... Nos va a traer un frasquito de ron, dice. No, y además este es un territorio que recientemente impulsó el despido de una altísima funcionaria en la República Argentina. Mondino, les radioescuchas que estén atentes van a saber, Mondino, van a sacar enseguida. Se tomó unas copitas de ron y mirá lo que le pasó. Claro. Empieza con seis, unas no gotitas es de ron. Empieza con seis, no es de comunista. Más fuerte, escuche usted, chino. No, que el nombre del país empieza con C y no es de comunista. No es de comunista. Ajá. Costa Rica. ¿Croacia? No, dijimos... Latinoamérica. Sí. Colombia. Colombia, puede ser. Con C, puede ser Chile. Chile, también. Bueno, ninguno de bueno, esos. Bueno, vemos. Bueno, para pasar un poquito de novedades de actualidad, porque no sabemos si nos va a alcanzar el tiempo en este programa, sí mencionar que Enfermería se moviliza nuevamente porque entró a Comisión de Salud. Bueno, hay varias cuestiones, pero para hacerlo, seguramente nuestros compas de Barritando el viernes lo expliquen en detalle, pero bueno, la cuestión es que ingresó en Comisión de Salud de la Legislatura de Buenos Aires el proyecto de ley para incorporar a la 6035, que es la Ley de Profesionales de la Salud, a la enfermería. Cosa así que la ley de la Reta había dejado justamente la enfermería fuera de la profesión de salud. Una cosa... inaudito. En paralelo, hablando de sindicalistas corruptos y entregadores, Amadeo Yenta y Amor, el legislador Amor, que de amor a la enfermería tiene poco, ingresaron otro proyecto. Sí, contarle a nuestros amigos y oyentes de qué sindicatos son. SUTECBA. SUTECBA ingresó otro proyecto distinto, que bueno, es un más documento restrictivo, más restrictivo, es un documento como de 44 páginas que bueno, seguramente, insisto, van a analizar en profundidad nuestras compas de Barritando, pero sí, enfermería quiere estar en el recinto, seguramente haya muchas compañeras, compañeros que estén ahí, bueno, empujando un poquito uno de los proyectos que bueno, que es el que está, digamos, es el proyecto en vigencia, digamos, sería incorporar a lo que ya está vigente, digamos, no crear algo nuevo o distinto. Pero bueno, SUTECBA ya hace tiempo va presentando diferentes propuestas que o directamente van por fuera y crean una carrera profesional propia. Sí, sí, justamente para limar las posibilidades de que salga este proyecto unitario. Claro, así es. Así que, bueno, y recordemos que de las 60-35 no solamente se queda fuera enfermería, sino también bioimágenes y instrumentadoras quirúrgicas. O sea que es gente que efectivamente tiene mucha presencia en hospitales. Por supuesto, la cantidad de enfermeras, enfermeros y enfermeres es tal vez sea mayor, seguramente. Pero bueno, y ese es otro tema porque viene en descenso los hospitales de la ciudad. Otra de las cuestiones que queríamos, en realidad, más que comentar, es mandar un abrazo y nuestra solidaridad a toda la gente de Villa Gesell. Hemos hablado con compañeros allá. Ha habido un derrumbe en un hotel de 10 pisos, Dubrovnik, que bueno, hoy ya nos enteramos que una de las personas que han rescatado, fallecida, es la ex dueña. El edificio se había vendido, se rumorea que a un sindicato, no se sabe bien a cuál. Era un edificio de 10 pisos, muy importante. Y Rosa Stefanich, bueno, hoy fue encontrada sin vida. Ella dormía con su perrito, que era muy viejito, así que lo cuidaba. Y bueno, la verdad es que el reconocimiento a los bomberos voluntarios de Gesell, de Madariaga, de Pinamar, que están trabajando hace horas y horas. Hay más de 300 personas trabajando ahí. Y el reconocimiento también a la comunidad geselina, que le ha alcanzado comida, agua, bueno, que está en un proceso de duelo, el intendente decretó duelo, así que, bueno, un abrazo a todos por allá y mucha fuerza, porque sabemos que esto es terrible y es una desgracia, que como todo, que se podría haber evitado con un poco de control, ¿no? Así es. Bien, ¿alguna otra cuestión más que quieran comentar? Pero vamos a tener también al final algo, alguito por ahí, así es que, ¿qué te parece si vamos a un separador y empezamos... ¿Cómo con, no? Con nuestro primer invitado virtual. ¿Cómo no? Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Pasa la gente del brazo de su situación, los árboles se ríen de los caprichos del tiempo. Este y oeste se funden en contradicción por un sano aguacero que salvará mis cultivos. La felicidad tocará la puerta y tú tienes que aprender a reconocerla. Son estos momentos los que te dan la luz. No dejes que la vida te pierda. Suéltale las manos a la cabeza y ven. Vamos a bailar en la telaraña. Es inteligente convocar al bien para subir la montaña. Para subir la montaña. Volvimos rápidamente enredando las mañanas. Son las 10 y 15 de este jueves 31 de octubre. Hay un poquito de sol. Y deberíamos tener del otro lado de la línea a Guillermo Folguera. Vamos a hablar un ratito con él. Guillermo, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Todo bien. Bueno, nos comentaste que anduviste viajando por el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, llegué el lunes de Rojas, que yo no había estado en Rojas, o por lo menos no tengo memoria, no tengo recuerdo, que entre otras cosas es donde está la mayor empresa de Bayer Monsanto de América Latina. Así que ni más ni menos, mucho de lo que pasó, ¿se acuerdan? En Malvinas Argentinas, y cuando Monsanto tiene que irse de ahí a partir de la movilización social, bueno, después termina repercutiendo en otro lugar. Así que fue una experiencia importante, significativa, una asamblea muy nueva que empezó en marzo y que, bueno, está remando contra un montón de dificultades y complejidades, obviamente, del lugar. ¿Y Monsanto cuándo se instala? Porque esto no es muy conocido, digamos, que una planta tan grande esté en Rojas, por lo menos no ha trascendido mucho. Es interesante eso. No, tiene sus años, es previo, creo que tiene, me da miedo decir exactamente la fecha porque no la recuerdo, pero es como si te dijera 15 años, 20, digamos. Tiene un tiempo, claro, y tiene un volumen. De hecho, cuando fuimos el lunes a la mañana para el lado de Pergamino, se notaba que había combis que estaban yendo de Pergamino para Monsanto, lo cual imprime toda una cuestión en la región de silenciamientos y complicidades que se notan, inclusive se notó hasta en la propia actividad, y de amedrentamiento. Digo, hubo una escena, presentamos el libro Veneno junto con Paula Blois, el libro es sobre agronegocios, a metro de la mayor empresa de Bayer Monsanto, pero además, pues, si hubiera estado guionado, hubiéramos dicho que era excesivo, en el mismo momento se hizo una marcha, sobre el cáncer de mama o acerca del cáncer de mama, organizado por y con la cuestión del municipio alineado y productores que hablaban de la importancia de la detección temprana del cáncer. Todo dentro de Rojas, dentro de al Rojas. Mismo tiempo. Claro. Sí. ¿Qué? Brutal. Sí, brutal, tal cual, brutal. Y, o sea que esta planta, digamos, emplea gente de Rojas propiamente dicho y de las localidades periféricas. Claro, que es lo que suele pasar cuando vos vas al, por ejemplo, estás en la cordillera y vas a una localidad en donde hay una mina y todas las promesas locales que se establecen no se cumplen. De hecho, las comunidades locales no son las grandes beneficiadas a pesar de las promesas, y hay dos o tres datos muy emblemáticos. Por ejemplo, cuando se da la denuncia en mayor derrame minero en la historia argentina del 2015, producto de la Barrigol, que afecta en primera instancia, por supuesto que afecta a toda la cuenca, esos derrames que fueron registrados por la Asamblea Jáchal no se toca, pero bueno, afecta en primer lugar a la gente de Iglesias y de Jáchal en San Juan. Cuando fue la denuncia, fue de trabajadores locales que lo primero que dijeron, se comunicaron con la población local, no tomen el agua, ¿no? O sea, mientras el municipio y la provincia silenciaban, la empresa denegaba, no tomen el agua. A partir de todo eso echaron un montón de gente, pasado el tiempo, porque claro, a la empresa le conviene que no haya enraizamiento con la comunidad local. Claro, claro. Y esto es una lógica muy habitual. De hecho, mañana voy a Río Negro, viajo vía Neuquén, y también lo mismo, yo sé que viajo con, va a volver ese avión que viajo con un montón de gente que va de Buenos Aires a la zona de Vaca Muerta. Digo, es muy importante entender que estas promesas de beneficios locales no se cumplen, ¿no?, en todos estos proyectos. Claro, y bueno, no solamente no se cumplen, sino que como enferman a las personas que viven ahí. ¿Y qué te encontraste de los relatos de la gente que vive en Rojas? ¿Qué cuentan? Y cuentan una dependencia monstruosa con esa empresa, que ahí es todos los análisis acerca del poder y lo que la doctrina del shock, ¿no?, que también se describió, cuando te cuentan los pasos de cómo una empresa se monta en ese lugar y aparece. Tenés por un lado el empobrecimiento inicial, ¿no? La mayoría, por ejemplo, de estos proyectos se montaron o bien en las dictaduras de la década del 60 y 70, o bien durante el menemato, ¿no? Tenés una enorme cantidad de esas historias. En algunos casos, por ejemplo, que antes hablamos de San Juan, buscado. Por ejemplo, a San Juan se le empobreció a la provincia lo suficiente y se quitó la parte agrícola para que abracen a la mega minería como una opción. Se monta la empresa y lo que ves ahí es un retroceso del Estado brutal. El Estado deja de invertir en escuelas, en hospitales, en plazas. Y entonces aparece ahí la empresa como buscando salvar la situación y financiando con chaucho y palito, para lo que es una empresa, son vueltos. Pero además no resolviendo los problemas de fondo. Y esto, de vuelta, estamos viajando por todo el país. Yo recuerdo muchas historias de Aluar. Aluar en Puerto Madryn, Aluar actuando como una especie de Papá Noel que financia lo que tendría que ser, no sé, el viaje de estudiantes a una localidad, un estudio académico del CEMPAT, las mineras invirtiendo, entre comillas, invirtiendo en hospitales. Digo. Entonces, son todas narrativas donde esto que vemos, y que después discutimos políticamente, cómo retrocede el Estado, cómo avanzan las corporaciones y cómo se minimizan los derechos, van juntos, van de la mano. Claro, y además, bueno, la amenaza permanente, porque donde la corporación toma aquellos lugares que en donde se encontraba el Estado, el retiro de esa corporación, por el motivo que fuere, también significa dejar, digamos, esos espacios al descubierto por completo. Entonces ahí también hay un vínculo bastante perverso con la comunidad y con la gente que vive en esos territorios. Tal cual, y que el poder proyecta, porque el poder sabe proyectar, estamos hablando, y por ejemplo con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, aprobado, proyectado, propuesto por el gobierno nacional, pero aprobado por todas las provincias, tiene también ese espíritu, y no casualidad, son 30 años de garantizar en el tema del RIGI. Entonces, sí, tenés como una estructura donde cada vez tenés una comunidad más empobrecida y más dependiente de las multinacionales, que además las multinacionales no son el Estado. O sea, también hay algo muy ingenuo en ese proyectar, ingenuo digo, de la comunidad de crearlo, los sectores gubernamentales, por supuesto, que saben cómo termina la historia, en la cual se termina abrazando a una empresa como salvadora de los problemas que tiene una comunidad, y que se agravan, porque estas grandes corporaciones, que sea, estemos hablando de fracking, de litio, de agronegocios o de Aluar, terminan generando un sobreconsumo de bienes comunes, una depredación territorial, una contaminación química, una expulsión de las comunidades locales, una degradación de la alimentación, una concentración en propiedad de la tierra, digo, una serie de factores que son comunes a todos estos proyectos. Y sí, te escuchamos y pensamos también en cómo, digamos, pensando en el vecino o la vecina de Rojas, ¿no? Porque por un lado está esta idea de andate a vivir al campo, que es una vida más sana. Claro. Claro. Y por otro lado, ¿cómo proyectan sus vidas? O sea, ¿cuáles son las, perdón, las inquietudes que tienen? O sea, porque por un lado, sí, se necesita el trabajo para vivir, pero... O la posibilidad de trabajar para estas empresas para vivir, pero a su vez, en el mismo momento en que vos estás laburando para esta gente te está matando, y está matando tu pueblo. ¿Cómo operan esas dos situaciones? Y no, y operan a través del olvido. Claro. O sea, la gran medida de estas corporaciones se montaron desconociendo cómo vivían las comunidades antes de su llegada. Realmente Argentina ha tenido una revolución. Yo creo lo que pasa es que una revolución no deseada por nosotros. Pero han cambiado el país en 50 años. Y de vuelta, sin idealizar lo que era Argentina antes de 1975 o antes de 1966. Pero realmente se ha dado vuelta un país que tenía, no sé, un registro de 5 o 6% de pobreza, más allá de las mediciones en 1975, y que hoy tiene 10 veces más. Y que además cualquier lugar, pues yo en particular fui a Rojas, digamos, pero antes de eso estuve en Córdoba, y las narrativas de Córdoba son realmente distópicas. O sea, estaba dando un curso de posgrado, y una de las mañanas realmente me amanecí con la garganta mal, y me di cuenta que era por el humo, y no hay incendios muy activos ahora en Córdoba, entonces lo comenté en clase, no les molesta, digamos. Y me decían, no, estamos acostumbrados. Digo, esa cuestión del estar acostumbrado de que el agua esté con veneno, de que el alimento esté con venenos, de que alguien duerma en la esquina de tu casa. Yo digo, tengo acá en Paternal, tengo en la manzana en que estoy, hay dos personas que están viviendo en esquinas. O que, por ejemplo, amanezca con humo. Son escenarios que hubiéramos pensado muy difícil de aceptar socialmente, de naturalizar. Y ahí el poder, yo creo, no sé, ¿ustedes qué opinan? Pero digo, ha sido muy exitoso, por eso decía, acá jugó mucho el olvido de pregunta y cierta idea de naturalización, como planteaba Bertolt Brecht, que nos está jugando muy en contra, porque la verdad es que no, nada de lo que estamos hablando es naturalizable, y todo está naturalizado. Así es, estimado. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Esto, perfecto, andamos bárbaro aquí en este cuarto piso. Andamos bárbaro, hace calor, pero bueno, si no nos quejamos de frío. Vos decís, ha habido una revolución, no la que queremos, otra revolución. Me quedé en eso, enganchada en eso, y al mismo tiempo que, digamos, escuchando la pintura que haces desde que, digamos, hay una situación hasta que se planta este tipo de empresas o mineras o lo que fuera, da la impresión de que siempre, antes de instalarse, siempre vienen después de una supercrisis, ¿no? Y yo calculo, exacto, que eso ayuda mucho a que la vecindad, bueno, se lo banque. Estamos viviendo un extractivismo de nuestros esfuerzos, de nuestras voluntades y nuestras alegrías a todo trapo en este gobierno de Milei, que claro, eso también es posible porque hemos venido de una situación económica muy crítica, bueno, que se ha empobrecido aún más, pero la previa me parece que es que se prepara el terreno, una crisis que ya está, o una, digamos, o una preparación ayudando a que esa crisis sea bastante fuerte para que nos acostumbremos. Bueno, es lo que hay, no se puede más porque ya venimos de esta situación. Y yo pensaba, en otros países debe haber sido también parecido, estoy pensando, qué sé yo, en todo lo que es África, con sus grandes extensiones de cultivo, también deben haber preparado sobre situaciones de crisis, guerras y demás, venimos a salvarlos, y triunfa esa revolución de la que hablas vos, es decir, que es un elemento que tenemos que tener en cuenta si queremos revertirla, ¿no? Es muy pesada, es muy fuerte esa pared, ¿no? Es el modo de producción que estamos teniendo ahora hace ya tantos años. Claro, no, lo narraste excelente. Solo complemento, o sea, lo que se entiende por doctrina del shock es exactamente eso. Vos choqueás a una comunidad y de golpe abraza y vuelve aceptable cosas que antes de ese shock eran inaceptables. Y por eso también la importancia que tienen como mecanismos políticos, mecanismos financieros, digo, la deuda externa, ayuda muchísimo a que ese shock se pueda concretar. Si vos tenés todos los meses que pagar una enorme cantidad de dólares, además de una deuda que es infinita porque nunca termina de pagarse, y esos dólares parecen ser el objetivo prioritario, bueno, cualquier cosa que te genere dólares se vuelve prioritaria, y en este sentido, por ejemplo, reventar tu territorio se vuelve una opción, digamos, que antes no lo era. Y efectivamente el punto de mencionaste África, también los que han sido las dictaduras, ¿no?, latinoamericanas, todas las historias de Chile, por ejemplo, el gobierno de Allende, una situación de vaciamiento, de una situación para que se abrace. Ahora, también, acá hay una cuestión, yo no quiero cargar todas las tintas en el sector gubernamental, porque la verdad es que no espero nada del sector gubernamental, y a medida que pasan los años cada vez espero menos, pero realmente creo que tenemos una crisis brutal de la dirigencia, una crisis brutal que además creo que excede la diversidad entre partidos, y entre las cosas que siento es sobre qué piensa la dirigencia argentina, digamos, cuáles son los temas que considera significativos hoy, se han vuelto administradores de qué, ¿no? He tenido un montón de reuniones con no con gobernadores, pero sí a nivel de municipio, a nivel de instituciones de control, etcétera, y no vi estar no están a la altura de las circunstancias. Entonces yo creo que ahí tenemos una situación muy evidente, lo cual no quiere decir que no haya resistencias sociales. Justo ayer a la noche tuve una comunicación con varias brigadas de Córdoba, y ahí, por ejemplo, tienen a las comunidades organizadas buscando resolver, en este caso, el problema del fuego. Entonces hay comunidades organizadas. Pero yo creo que la crisis argentina es una crisis de la democracia, de los sectores, de la forma de representación e inclusive de lo que está en agenda y no, en este contexto. Y Milei es el paroxismo de todo lo que no queremos, ¿no? Pero yo, en todos los temas con que yo laburo, que me acerco y que viajo, en ningún caso empezaron en diciembre. Sí, en todos los casos se agravaron, ¿no? Claro. Sí. Es como si nuestra dirigencia simplemente sea la quien gestiona esta forma de producir que se ha impuesto a nivel mundial. Y gestiona eso en los mejores de los casos, ¿no? En peor de los casos hace negocio, pero en el mejor de los casos gestiona, es lo que hay que gestionar. Tal cual, exacto. Sí, una última para terminar, Guillermo. Hay también un discurso que muchas veces parte de los medios de comunicación y que traccionan todo esto que estás comentando, de mostrar, digamos, la necesidad y, bueno, justificar que, bueno, esta gente viene a hacer negocios porque nos quieren salvar y porque quieren mejorar a las comunidades. Eso por un lado, y me parece que otra cuestión a destacar que surgió en la conversación es ir de a poco borrando la historia, ¿no? Que eso pasa en diferentes, digamos, no solamente con el extractivismo en general, sino también con diferentes fenómenos sociales y políticos que están pasando. Parece que de a poquito nos van haciendo olvidar, van borrando la historia. Y otra fuerte impronta que tiene este gobierno, que todavía no se vio, pero que se está viendo un poco más en el gobierno de la ciudad, es la modificación del sistema educativo, también pensado para esto, para un sistema educativo que se vuelque al trabajo, ¿no? A generar personas para un mundo, para este trabajo, ¿no? Este tipo de trabajo. Claro, hay un montón de aristas. Yo solo comento dos o tres cosas porque sé que están mal de tiempo, pero hay un montón de aristas. Primero, todas las reformas educativas han sido evidentemente muy funcionales. Yo en particular, mi foco de atención tiene que ver con lo que sucedió en los últimos 25 años y es muy claro, por ejemplo, cómo fueron convirtiendo las universidades en centros de otorgarle infraestructura y material humano a las corporaciones. Digo, estos convenios público-privado, que insisto, Milei no los inventó, ni siquiera Macri, y que nunca se fueron realmente discutidos políticamente. Yo recuerdo a Filmus y Salvareza, por decir dos personas que yo no los considero mis enemigos, hablando bien de los convenios público-privados. Y uno dice, ¿de qué está hablando? Digamos, Filmus desconoce que un acuerdo entre la UBA y Shell es un abuso para las corporaciones. Y Salvareza, yo tuve un intercambio en Puerto Madryn sobre el tema del litio. Él defendía, digo, realmente Salvareza desconoce lo que está pasando en la Puna, que están secando. Por supuesto que no lo desconoce. Bueno, entonces, ¿cómo es que se volvió admisible? Yo creo que eso, los centros educativos y los centros de investigación también, se han vuelto lugares donde no hemos podido dar la discusión política de fondo. Y respecto a lo primero, a cómo se presenta de los grandes medios, son socios, o sea, sí. Estas empresas de comunicación sacan, no solo tienen una ideología en este sentido, sino que son socios, digo, de manera explícita. El trío HB4 tiene como uno de los socios a Huergo de la sección rural de Grupo Clarín. Sí. Entonces ahí hay algo que de vuelta, ¿no? No, estoy hablando de lo que podemos hacer nosotros y nosotras, no porque quiero que nos golpeemos el pecho, sino porque quiero sentir que esto se puede cambiar y que lo podemos cambiar y que depende de lo que hagamos. Y también entender que esto no es solo local. Hoy me levanté a la mañana, 6:30, a regar la huerta, las plantas, y me puse a ver la cobertura de los medios con el tema de España. Nadie hablaba de las causas antrópicas, de las causas del mercado. Todos hablaban, está inundado porque llovió mucho. Parece que nos estuvieron tomando el pelo, digamos. Hace 6 meses España atravesaba una situación de sequía dramática.

en esa provincia tan tan especial y, digamos, donde ha habido, donde sea, las autoridades plantean que los mapuches, bueno, son chilenos, ¿no? Es terrible. Y él nos va a contar y nos va a poner un poco de contexto en esos territorios que nos viene muy bien para conocer y avizorar un poco cuál es la alternativa y la salida, dados todos esa cantidad de problemas con lo que se enfrenta la comunidad mapuche. ¿Lo escuchamos entonces, Gabriel? Bueno, yo soy Gabriel Jofré, soy el huerquén de la Organización Identidad Territorial Malalhueche. Como autoridad tradicional, formo parte de un consejo de autoridades. Ese consejo de autoridades de la organización está conformado por un lonco, dos inalonco, como huerquén estoy yo, y un ralecuyín o un responsable, se traduce como responsable de la finanza, de llevar adelante acciones más de gestión económica. Esta organización reúne a 26 comunidades, actualmente más que nada por una cuestión del formato que tenemos, son todos lofche, cada una de esas comunidades es un lof, y ese lof está compuesto por de 3 a 15, 20 familias, es indistinto. Uh-huh. En la mayoría son familias de puesteros y puesteras transhumantes, uh-huh, que son pastores, digamos, ¿no? Están centrados en la producción ganadera, más que nada en la ganadera caprina, ¿sí? Y que se reparten en distintos lugares de Malargüe. Este proceso de organización es un proceso de organización que emerge a partir de dos aspectos importantes. Uno es el ancestral. Nosotros queremos recuperar la organización territorial de antes de la avanzada militar, que es una isla rehue, en un futel mapu que se llama Malalhue, que es el sur de la provincia de Mendoza. ¿Es esto donde estamos? Sí, y parte de San Rafael, parte de Alvear, parte de San Carlos, porque el territorio ancestral es otra forma de ubicación, no tiene límites así lineales, sino que son relaciones con el territorio, elementos territoriales. Uh-huh. Fuerzas, pillan, le decimos nosotros que son fuerzas territoriales, ¿no? Nosotros tomamos eso y por el otro lado, una organización política representativa que de características lo más horizontales posible o respetuosa de nuestro proceso tradicional de organización. Por eso tomamos de base el proceso de la Confederación Mapuche de Neuquén, que desarrolló una serie de avances en la relación con el Estado hasta lograr establecer su estatuto autónomo. En ese estatuto autónomo, las autoridades, para poder completar las tramitaciones de personería jurídica que exige el Estado, pero que a su vez son un derecho de las comunidades tener su personería jurídica, las comunidades son preexistentes, o sea, son de hecho y son de carácter, digamos, previo a la conformación del Estado. Entonces las personalías jurídicas deben respetar todas sus formas, bueno, y todo lo que dice el convenio 169 de la OIT. Entonces la Confederación Mapuche, como también otros pueblos, y también actualmente la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro y demás procesos territoriales, tomaron la línea de empezar a discutir no como una asociación civil, sino como una célula más, una parte más del pueblo, ¿no? Entonces nosotros nos piden una personería jurídica de comunidad indígena, nosotros presentamos un estatuto autónomo como lofche. Como lofche significa un conjunto de familias, ¿no? Uh-huh. Presentamos eso, empezamos a solicitar las personerías jurídicas. Ya en el 2009 obtuvimos las primeras personerías jurídicas, sí, de comunidades, y empezamos un proceso que hasta el 2013 aproximadamente fue bastante, digamos, como en mucha velocidad, muy bien recepcionado localmente. Pero bueno, a partir del 2012-2013 ese proceso empieza a verse bloqueado, porque bueno, después de 4 o 5 años con un proceso organizativo que más que nada nos concentramos en la cuestión jurídica, nosotros tenemos un equipo de abogados permanente ya hace más de 10 años, porque lo que recibimos, consejo de muchas organizaciones indígenas, que bueno, la etapa previa a esto fue un proceso de criminalización. Los procesos de criminalización son metodologías sistemáticas que se usan para correr el eje de la demanda, ¿no? Entonces te criminalizan para llevarte a un estado de la situación penal y no a discutir realmente la cuestión territorial. Entonces nosotros hicimos eso, establecimos una estrategia, eso nos valió hasta en muchos casos inclusive hasta acusaciones por las mismas organizaciones populares y de organizaciones sociales, porque decían que nosotros teníamos que salir a cortar rutas, hacer acciones directas, que para nosotros la verdad que primero que somos unas poblaciones muy dispersas en el territorio, entonces la verdad que y más cortar una ruta nos molestamos nosotros mismos, ahí como que no entendíamos y no teníamos esa lógica, porque no es una demanda apuntada a, en ese sentido. Para nosotros cambiamos el eje y profundizamos no solo el aspecto jurídico, que es la defensa, y tratar de llevar los casos hacia el fuero civil, que es donde hoy estamos, súper complejo, no voy a poder contarte todo porque es súper complejo, para darte una idea nada más, las tres comunidades que fueron producto de todo este eje de campaña de discriminación del año pasado puntualmente, y que ahora emerge, que son las carpetas de relevamiento del año pasado. ¿Tres comunidades en qué zonas están aquí? En el Sosneado, en San Rafael, en la zona de aquel lado de la Tuel, en la zona del ingreso a Las Leñas y en la zona de Los Molles, que se llama, que es eso, ¿no? Ingresás para el centro de Las Leñas, ahí está, hay un lugar que se llama Los Molles. Ahí hay dos comunidades y una está en el... Estas tres comunidades vienen llevando sus trámites hace más de 10 años y tiene una demora enorme del Estado por dar cumplimiento. El año pasado pudimos avanzar con el relevamiento, en realidad en el 2021 se pudo empezar a avanzar con ese relevamiento que había estado demorado en lista de hacía 8 años más o menos. O sea, podrían haber salido todas el 2013, 2014, la mayoría de las comunidades se podrían haber hecho, más de 20 comunidades. Pero empezó a haber un bloqueo. Bueno, como te digo, las comunidades y todo este proceso que nosotros veníamos haciendo en los primeros 5 años de organización, tuvimos como un auge y un reconocimiento social de que era importante volver a la recuperación, de identitaria y todo eso. Pero a partir de esa organización también vimos cómo habían intereses que se empezaban a tocar, de distintos tipos, políticos, corporativos, empresariales, y más cuando los primeros casos que llevamos nosotros de carácter civil empezó a emerger que, ahí se puede trabajar la prueba sobre la cuestión territorial. Y nosotros empezamos a denunciar el proceso histórico de ocupación militar del territorio. Y empezamos a denunciar los orígenes estructurales de por qué hoy día no tenemos los territorios. Porque fueron básicamente apropiados por la provincia de Mendoza y rematados por una ley provincial en el año 1902. Entonces, cuando empezamos a buscar todos esos antecedentes y empezamos a meternos en la causa, encontramos líneas de en el tiempo muy particulares. Primero la entrega esa a comienzos de siglo, después en los periodos de 1930, 40, 50 aproximadamente, un proceso por el cual se usó usufructo de esas tierras por parte de esos terratenientes, que algunos nunca supieron que tenían las tierras acá, hemos encontrado remates en Italia, en Génova, en otros lugares, pero en la expansión de la minería, la primer minería, la del carbón, ¿sí? La minería de túneles, que se llama, y hasta lo de uranio, ¿no? Que es el año 70 aproximadamente. Toda esa etapa, una gran etapa con carbón, mucho carbón, llegó el tren, sacaron toneladas y toneladas de carbón, después sacaron uranio, toneladas y toneladas de uranio, y en los años 70 empieza el petróleo. Cuando empieza la cuestión petrolera y baja esa cuestión minera, la cuestión petrolera es mucho más intrusiva, se mete mucho más en los territorios, claro. Marcaron, han dejado, si vos vas por el territorio vas a ver picadas, que era como que rayaban la tierra para sacarle fotos de arriba como si fuera una hoja de papel, y esas picadas el día de hoy que nunca fueron remediadas, nunca fueron arregladas. Estamos hablando de más de 50 años de la industria petrolera en el territorio. Bueno, cada una de estas instancias emergía un momento en el cual nosotros veíamos cómo se remataban tierra, cómo se compraban, con nuestra gente adentro. Con nuestros abuelos adentro. Y a nuestra gente diciéndole, miren, tenemos este plano, muchas veces venían con un plano de cateo de mina, que parece un plano de mensura, y diciendo que eran los dueños, la gente le firmaba un contrato de talaje y entonces les reconocía como dueño. Es un acto, un procedimiento que se hace, pero justamente implica para nosotros un delito, porque eso es fraude. Pero empezamos a meter todo esto en los juicios. Empezamos a marcar esa línea en el 2013, 2014, y emerge a nivel local una fuerza con fuerza mucho mayor, el tema ya, no solo el negocio inmobiliario que venían preparando con la concentración de la tierra, estamos hablando de, por ejemplo, el Sominar, del lado del Sosniado son 360.000 hectáreas, eran 400.000, vendieron un poquito, o sea, ahora son 360.000 hectáreas de las nacientes de del río Atuel hasta el paraje del Sosniado que ustedes pasaron, ¿no? Después, al lado de este lado del Atuel, Nieves de Mendoza y Valles Mendocinos, que son de un consorcio inglés y malayo, han venido el príncipe de Malasia a visitar en su jet privado acá, con su guardia personal, para que entienda. Y el administrador es... ¿Eso en qué zona? En la zona de Las Leñas. Las Leñas, el centro invernal, en realidad, ellos compraron todo ese territorio, 550.000 hectáreas, con naciente de los ríos y todas las cuestiones, al límite con Chile, todas las cosas que no se tienen que hacer. Y en el medio hay un centro invernal, que es uno de los más importantes de Latinoamérica, con una muchísima pista y bueno y todo lo demás. Entonces, como todo lo conocemos como Las Leñas, claro. Como empresa Las Leñas. Claro, bueno, hay más. En invierno te lo muestran para venir a esquiar. Sí, ¿no? En verano y todo, porque ahora ya hacen de todo. Aparte, Malasia se vende como uno de los países con mayor desarrollo del agroturismo y del turismo ecológico y todo lo demás. Hay que entender toda la trama que hay detrás de esto, pero hay una concentración enorme en la tierra. Ahí nada más tenemos casi 800.000 hectáreas. Pero aparte, detrás de cada uno de estos está el fondo Walrock. Es un fondo, es un pariente de BlackRock, es un fondo que se dedica a meterse, porque ya no son un dueño, digamos, son grupos de inversión, fondos comunes de inversión y todo eso. Este mismo tiene la zona de Patamora, que es la zona de Vaca Muerta, enfrente de Neuquén, para este lado de Mendoza, que más de 400.000 hectáreas también. Eso, en cada uno de estos lugares que te cuento, emerge la información porque las comunidades nos decía, nuestra gente decía, pues yo nací, me crié acá, pasó esto. Entonces nosotros le preguntamos, ¿ustedes quién era su abuela, su abuelo? ¿Cuál era su origen indígena? Mi abuela, mi abuelo, aquel que está enterrado acá, empieza todo el relato, ¿no?, de recuperación de la identidad en relación a la presencia en el territorio, ¿no? Porque en muchos casos se ha perdido la lengua, se han perdido un montón de costumbres, entre comillas, más visuales, pero se sostienen un montón de otras cosas que son cerraditas al núcleo familiar, como que están ocultas, ¿viste?, y que empiezan a emerger ahí. Entonces empezamos a contar y empieza a saltar un montón de hechos. Nosotros hemos hecho árboles genealógicos de todo este proceso en el territorio, y a su vez también de los momentos históricos. ¿Y qué emerge? La minería, el petróleo, el agua, todos los problemas. Y entonces nos vimos de alguna manera expuestos en una situación de demanda ambiental. Entonces, por eso digo, la campaña de odio y de discriminación del año pasado se centró en decir que los empresarios son buenos empresarios y nosotros somos invasores que hemos venido inclusive de Chile, ¿no? Sí. Bueno, desmenuzamos el primero, mirá. Esa Nieves campaña del odio, sí. La sintieron, la nombraron. Sí, obviamente, fue muy fuerte, intentaron, convocaron una marcha antimapuche, se vinieron de Mendoza, de distintos lugares de Mendoza, fue una laraca, porque en realidad pusieron, uno de los convocantes es el dueño de Andesmar, y puso colectivos, camionetas, que no venía nadie. Dice, bueno, un proceso de criminalización conlleva a una acción sistemática entre los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, con los medios de comunicación y con los sectores corporativos empresariales. Ahí, en ese convito, agarran a uno y lo apachungan, este es criminal, ¿no? Entonces, tiene un montón de herramientas para decir que vos sos un delincuente. Entonces, desprestigian a la familia. Bueno, la campaña de odio del año pasado emergió así. Hablan mal de una persona. ¿Podrías desarrollar un poco cómo fue? Porque, por lo menos en Buenos Aires, no lo llegamos a dimensionar. A dimensionar. Sí, en un momento, cuando salen estas resoluciones, lo explico gráfica para volver. La semana pasada salió que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de la nueva gestión nacional abrió los expedientes por los cuales se habían entregado las carpetas de relevamiento territorial del año pasado, ¿sí? De febrero del año pasado. Bueno, eso dice, por fin, después de un año nos dan, el INAI abre el expediente. Mientras tanto hay una complejidad de juicios, tenemos 10 juicios en el marco de esas tres carpetas, para que te dé una idea. Pero, aparte de tener todo ese panorama, esas tres carpetas de relevamiento se publican en fines de marzo del 2023, comienzo de febrero, y el gobierno de Mendoza sale a escandalizarse una semana después diciendo, le entregaron la tierra a los mapuches. Y empiezan a hacer toda una una avanzada en los medios locales, en la televisión, en la radio, en todos lados. Está encabezada por el gobierno provincial. Por el gobierno de la provincia. Por Cornejo, que en ese momento era candidato a gobernador, claro. Era senador nacional, y por el gobernador Rodolfo Suárez, que aparte ya había hecho expresiones xenófobas de mucho tiempo. ¿Qué hice yo? Fui a denunciarlos al INADI. Entonces denuncia a Rodolfo Suárez, a Alfredo Cornejo, a un par de diputados más. Y el INADI, en septiembre del año pasado, se expresó y nos dio un dictamen donde dice que sí, son todas actitudes discriminatorias. Al tener ese dictamen, nosotros podemos denunciar penalmente. Entonces, ¿qué empezamos a plantear desde septiembre del año pasado, en el marco todo electoral, porque esto es parte de una estrategia electoral, en realidad? Queremos mesa de diálogo, siempre venimos planteando eso. Entonces, este jueves sale en un acto público en San Rafael a decir que le están dando la razón a la provincia, que salieron esas resoluciones para revisar la entrega de los relevamientos, y la verdad que lo que dicen las resoluciones no es eso. Sí, que se abren los expedientes. ¿A qué resoluciones? Unas resoluciones que sacó el INAI diciendo que van a revisar los relevamientos territoriales. Ah, eso es con el nuevo gobierno que... Con el nuevo gobierno. Y eso lo nombran, salen los medios, festejan... van a sacar a los usurpadores, hay usurpación, la entrega de tierra. No ha habido ninguna entrega de tierra, no ha habido usurpación, ninguno de los juicios habla de usurpación. Cuando saca una sentencia, la semana anterior saca una sentencia en contra nuestra, ya diciendo que nos van a desalojar, porque ya fue hasta la Corte Suprema y volvió, a primera instancia, y oh casualidad salen las resoluciones, y oh casualidad el gobernador sale y todo casualidad cuando en realidad... Es un tándem, es todo muy sistemático. Entonces, del Poder Judicial, las órdenes de desalojo... Ya están, tenemos tres órdenes de desalojo. ¿Y quién las emite? ¿Qué juez o jueza? Empezaron hace 2 años los procesos judiciales y vienen en distintas instancias. Tenemos 5 comunidades que están en ese proceso. Hay 3 que están muy jodidas y 2 que ya están en proceso de sentencia... No sentencia firme, porque en realidad nosotros vamos a la Corte Suprema de la Nación, eso es así. Lo que pasa es que cuando termina la Corte Suprema, digamos, nosotros hicimos primera instancia, Cámara y Corte Suprema. Sí. Pa, pa, pa, pa, llegó allá, hicimos un montón de... Volvió a primera instancia diciendo, sí, se tiene que desalojar en nombre de la propiedad privada, bla, bla, bla. Tienen todo un argumento muy complejo por eso. En el recorrido de esto, se han hecho otras instancias, acciones federales, tenemos unas causas federales. El gobierno de la provincia también fue contra el INAI, todo embrollado y las sentencias de la justicia provincial, una vez que sale de la Corte Suprema uno tiene que hacer un recurso extraordinario, generalmente te lo rechazan, así son, ya lo sabemos, es muy loco, pero se deberían dártelo y no te lo dan. Uh-huh. Entonces vas con una cuestión que se llama recurso de queja, y cuando vas con recurso de queja es lo que hoy le está pasando a la Paichila Andría en Villa Langostura, a varios de las causas que están en Neuquén y Bariloche también, terminan yendo en recurso de queja, y eso dicen no tiene carácter suspensivo, dice, en lo jurídico. El ojo se le puede desarrollar. Ahora, ¿qué pasa ahí? Nosotros estamos en un estado de alerta, obviamente, de resistencia en el territorio. O sea, ¿en qué lugares están las 5 acá comunidades? No, los 2 casos más jodidos son uno en el Sosneado y el otro es acá en la costa del río Salado, en la junta del río Atuel y el río Salado, cuando se juntan esos ríos, ahí hay una comunidad de una familia que está haciendo... Igual los juicios van sobre las familias, no sobre todo el conjunto de la comunidad. Eso es una estrategia también. Entonces apuntan a juicios de privados contra privados y así. Y en realidad vos sos miembro de una comunidad y ellos dicen, sí, hay una comunidad, pero igual yo voy de privado contra privado. O sea, tienen argumentos... No, en el ámbito judicial es tremendo. O sea, nosotros decimos te va a hacer un caso de estudio cuando pase a la Corte Suprema, esperamos que, pero no tenemos mucha expectativa, vamos a ir a la Corte Interamericana. Y entendemos que cuando llega a la Corte Interamericana va a ser un caso testigo, digamos, de manipulación, de presión, o sea, va a ser tremendo. No somos el único, porque en Argentina ya hay antecedentes, en otro lugar, y justamente los marcos normativos avanzaron porque pasaban estas cosas. Se fueron dando cada vez más marcos de derecho y fortaleciendo los marcos de derecho de las comunidades, porque hay comunidades que han pasado esto. O sea, no solo esto, o sea, han sido atacados violentamente. O sea, nosotros entendemos que va escalando, escalando, escalando, y que mañana pueden, si los gobiernos se van profundizando más, claro, viste, hacia actitud autoritaria, nos van enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. Volvimos a este Enredando las Mañanas. Ya estamos pisando las 11 de la mañana de este jueves 31 de octubre. Hace 21 grados, ya se va sintiendo un poquito más el calor. Y con el Tren Sarmiento de fondo, vamos a hablar con quién. Así es. Ahí está. Bueno, el Tren Sarmiento le da la bienvenida. Esperemos que esté del otro lado de la comunicación a Mónica Schlotauer. Ella es justamente ferroviaria de El Sarmiento, además legisladora del FIT, y queremos preguntarle, bueno, a propósito del paro importantísimo que hubo ayer. ¿Nos estamos escuchando, estimada? Sí, sí, acá estamos. Pero perfectamente. Bueno, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Estoy saliendo de mi ejercicio de natación. Opa, o sea que estás con el pelo mojado. Exactamente, con la gorra puesta todavía. Bueno, obviamente hacía mucho tiempo que no había un paro y te queremos preguntar cómo fue, cómo se llegó a esa decisión en el Sarmiento y qué, cómo lo han medido ustedes las características que tuvo el paro de ayer. Bueno, en primer lugar lamentamos que haya sido dividido, ¿no? Aunque entendemos que el paro en sí, si hay una cosa que mostró, porque hasta los pasajeros que estaban con problemáticas para poder llegar a su trabajo y demás, les preguntaban y decían que estaban de acuerdo, ¿no? Más allá de alguna, que por supuesto, pero era llamativo que la gente dijera, sí, entiendo las razones, ¿no? Así que desde ese punto de vista me parece de que el paro lo que manifestó es eso, la disposición de la gente a ver si podemos unificarnos todos. De hecho hubo muchos gremios que tomaron esa fecha, ATE, los docentes en varias partes del país, acá mismo en Buenos Aires, lo tomaron como una fecha para sumémonos todos, digamos. Ahora, la contracara de eso fue el lamentable rol de la UTA, digamos, por un lado, que tiene un poder de fuego muy grande, porque si paran los colectivos, queda muchísima gente, digamos, hasta más protegida, para ausentarse de su trabajo, y también nuestro dirigente sindical Sacia. Esa es la realidad, que le reclamamos hasta el último momento, que se adhiriera al paro, porque nos sobran las razones, digamos, si están privatizando el Belgrano Carga, que son remales, ya tenemos despidos en el Belgrano Carga, 21 despidos en el Chaco, estamos teniendo despidos, 8 despidos ya en el Tren de Córdoba, bueno, y tuvimos alrededor de 600 despidos en DECAF, ¿no? Que era una empresa que había inventado ya en la época del randacismo, donde había, por supuesto, un montón de acomodos políticos y punteros políticos, pero donde había cientos de compañeros que iban a cumplir su función. Está ahí que hoy están reclamando la reincorporación. Así que, más un atraso salarial de 2 meses que no se reúne la paritaria. Así que sobraban los motivos, pero bueno, Sacia evidentemente prioriza su bolsillo, ¿no? Porque ya le aseguró el gobierno que van a tener el 10% de las acciones de las empresas que se privatizan. Así que bueno, ya entró en el negocio. Repetinos eso, estimada. Mira, es un modelo muy parecido al que hubo ya en los 90, ¿no? Cuando se luchaba contra las privatizaciones. Lo que hicieron los empresarios y el gobierno de Menem en ese momento fue ofrecerle al gobierno que administren el 10% de las acciones. Es decir, ¿qué te dicen que es un beneficio para que los... Hola, ¿te estás moviendo? Porque se fue tu voz. ¿Ahora me escuchás? Ahora perfectamente. Estábamos en el 10% ofrecido a Sacia y compañía. Bueno, es el mismo modelo que se repitió en los 90. a las empresas, así funciona Telecom, Telefónica, Edenor, Edesur. Al sindicalismo lo compraron y por eso dejó pasar la entrega de todo lo que era nuestro patrimonio nacional en empresas, etcétera, dándole la administración, haciéndolo socios, dándole la administración del 10% de las acciones, que en su momento se llamaba programa de propiedad participada, que quería decir que a los empleados se le iba a repartir y pasábamos a ser patronos, dejábamos de ser obreros esclavos, bla, bla, bla. Pero lo concreto es que hace entre 5 y 10 años distintos gremios administraban solo los sindicalistas, así que se hicieron. Por eso también ellos no se preocupan tanto por la reforma laboral, porque con esa plata después se compran contratistas y son ellos los patrones de las contratistas, ¿no? Que trabajan en pésimas condiciones, ni en seguridad y higiene, salario, etcétera, etcétera. Bueno, así que Sacia no paró, como la UTA, y bueno, eso lo hizo dividido, pero yo quiero destacar de que me parece que sí lo que se vio claro es necesita que los dirigentes sindicales llamen a una medida unificada, porque desde la simpatía que tenían la gente que estaba afectada, incluido, hasta un montón de gremios que lo tomaron como bandera esa fecha, me parece que habla de eso, de que de la aspiración a que se unan todas las luchas para enfrentar, para parar el país y enfrentar y derrotar este modelo económico, que está claro, no tiene luz al final del camino, como dijo el presidente. Si la lucecita no se ve, por lo menos nosotros no. No, hay futuro negro, digamos. Sí, sí, sí. Cada vez peor. Eso que vos decís, Mónica, de la necesidad de, bueno, agrupar las peleas que hay por ahí dispersas, que además, digamos, van sobre el lomo de la gente, ¿no? Cada medida de lucha es, digamos, es un gran esfuerzo, ¿no? Exacto. Entonces es importante, porque si no, separados cansan, van cansando a los distintos sectores, ¿no? Sí, tenés menos fuerza para pelear, esa es una realidad. Yo lo quiero que, y además, es lo que decís vos, que me parece que hay que destacarlo, porque a veces los gorilas o los que se creen que los que reclamamos somos vagos, digamos, se creen que parar es fácil y que es casi unas vacaciones, y parar es un montón de plata que se pierde. Está, por eso antes de parar es importante que esté claro por qué paramos. Antes de parar siempre es importante hacer asamblea en los lugares de trabajo. Y todo el mundo tiene que saber que el que para está sacrificando su salario para ver si puede cambiar una realidad. Por supuesto, para hacer que se escuche, ¿no? Para que el patrón le duela. Pero también nos duele a nosotros. Entonces, por eso, un paro suelto no alcanza tampoco. Necesitas decir, bueno, paramos, hicimos ese sacrificio, no nos escucharon, hay que seguirla, porque si no tenemos un día perdido nada más, digamos. Y por eso reclamamos el paro general y un plan de lucha, digamos, a los dirigentes gremiales, que continúen, y se puede ganar, porque mirá lo que pasó, digo, hace poco, ¿no? Estábamos en febrero, ni bien subió el gobierno, hicimos marchas, hicimos paros parciales hasta el paro del 9 de mayo y se logró que la ley ómnibus, en un momento de muchísimo, ¿cómo se llama?, apoyo al gobierno porque recién había asumido, etcétera, cayera. Lamentablemente después los dirigentes se borraron y nos dejaron solo contra la ley base y la ley base pasó. Menos, digamos, era la otra modificaba 600 leyes, esta solo modificaba 300, pero tan venenosa como la anterior, ¿no? Porque acá son todas leyes antiobreras y antinacionales. Pero lo que estuvo claro es que peleamos sin parar y se logró tirar abajo la ley ómnibus. Entonces ahora deberíamos unificar todos los gremios. Lo que pasa es que los dirigentes no tienen disposición, está claro, digamos. Sí, además te escuchamos atentamente, Mónica, y también pensar en, digamos, en este discurso que viene desde el gobierno tan individualista, que el paro es una acción colectiva que después beneficia a todos los laburantes, porque todos tenemos problemas, todos nos llegamos a fin de mes, todos se nos vimos afectados el sueldo. Entonces, digamos, la acción colectiva de parar y que ayer se haya sumado docencia, se haya sumado universidades, es porque hay problemas que tenemos que son comunes y que vienen de arrastre. No es que hoy. Entonces me parece que ahí también hay una, y por eso el apoyo de la gente ayer en la calle, porque todas las personas que estaban por tomar el bondi, por supuesto que sí. No llegan a fin de mes, que tienen más de un laburo, que se tienen que levantar a las 4 de la mañana. Entonces también me parece que es como que hay que volver a recordar esto, ¿no? De organizate en tu lugar de trabajo, porque es una, y genera acciones colectivas, porque es lo que por un lado te protege como laburante. Y por otro lado, te garantiza que una vez que que esa conquista se produzca sea para todas las personas. Exactamente. Yo además hay que decirle que cada vez más razones, ¿no? Es decir, porque como decías vos, ya el salario no nos alcanza a ninguno, pero tampoco ninguno tiene un aumento digno. Claro. Salvo los que pelean, los aceiteros, digamos, ¿no? Que tiene una patronal que maneja muchos dólares, por un lado, no hay que minimizarlo, pero además han peleado, se plantan y pelean en las aceiteras. Bueno, es decir, hay cada vez más razones. Ahora te anuncian la privatización de nuestro tren, la privatización de aerolíneas. En el Estado están diciendo que entre el 1 y el 2%. Estamos discutiendo en la Cámara de Diputados el presupuesto del 2025 y todo va desde el 30 al 40-50% de recortes presupuestarios y hay partidas para cosas que ya directamente desaparecen. Ayer hubo una audiencia, yo te digo así, te paso un chivo, pero porque me parecen cuestiones así que nos atraviesan y que están tapadas alrededor de debates insignificantes por ahí, ¿no? Pero hay una realidad que es, ayer vinieron los científicos de la CONICET, los directores de la CONICET, desde los directores hasta los representantes de un colectivo de 850 investigadores científicos que han ganado el concurso, que son 3 exámenes, ellos explicaban, súper arduos, etcétera, y todavía no pueden ingresar, están trabajando gratis hace más de un año, ¿está? Porque no se renuevan las vacantes a pesar de la gente que se va porque ya no puede soportar salarios de hambre, los que se están yendo al interior. Se dan las vacantes pero no se toman a los nuevos, se recortan los presupuestos. Están parados en los radio, digamos, las grandes investigaciones nuestras. Se fue el capo de la inteligencia artificial de nuestro país. El tipo que colaboró mundialmente con la creación de la inteligencia. Se fue porque no puede vivir con 1.200.000 pesos que le pagan en Bariloche, porque está en el Balseiro el señor, y no puede porque además Bariloche es mucho más cara. Y estás hablando de 1.200.000 pesos, no llega ni al impuesto a la ganancia. Pero es terrible, digamos, ¿no? Porque estos son los que se hacen los que son los aviondos, ellos son los que vienen a modernizarnos, y en realidad nos están llevando para atrás, porque para atrás y para un país bananero. Y no me gusta decir la palabra país bananero porque uno respeta a todos los países, ¿no? Honduras, Salvador, a todo lo que históricamente se le dijo así. Pero la realidad lo quiero graficar como decir, si vos no tenés universidades, que son los productores de conocimiento, si vos ya estás vaciando absolutamente el CONICET, desde los directores hasta los pibes, becarios, los que están trabajando gratis hace un año, están todos reclamando que se viene abajo la ciencia, la investigación. Y bueno, y eso quiere decir que te van a subordinar el conocimiento al Musk, el Elon Musk, el amigo del presidente, ¿entendés? A las grandes corporaciones. Y además te van a vender chatarra, ni siquiera. Entonces, es terrible, porque te dicen todo esto en nombre de la modernización, che. Y en realidad nos están llevando a, cuando dicen hace 100 años, sí, hace 100 años en todo nos están llevando. Así es, estimada. Y antes de hacer la llamada, estábamos recordando acá fuera del micrófono la gran huelga ferroviaria de los 90 contra las privatizaciones y demás. Y la pregunta es, ¿quedan en ferrocarriles todavía esos compañeros ferroviarios y ferroviarias que participaron en esas históricas jornadas? Bueno, estamos ya en los años en que empezaron a jubilarse, primero, ¿no? Pero están, pero todavía es contemporánea. Porque eso estás hablando del 92, más o menos, ¿no? 92, 94, es todo el proceso. Entonces, todavía tenés gente que estuvo trabajando. Por ahí lo que sí, de los grandes activistas que estuvieron al frente de eso, que eran entre ellos la coordinadora de la fraternidad, te quedan menos. Están, primero porque fueron despedidos. El grueso de los compañeros que habían construido una coordinadora de distintas líneas y que fueron los protagonistas del paro de los 40 días, digamos, bueno, eso sí, se jubilan, porque además el fraternal se jubila antes. Por suerte muchos pudieron reingresar en los últimos años. Yo me acuerdo cuando fue la tragedia de 11, que había compañeros que estaban justo reincorporados. Con mucho cuidado te decían, no podemos hablar, porque el acuerdo fue que entramos para poder jubilarnos, pero el gremio les había prohibido hablar, eso era lo concreto. Pero bueno, nos ayudaban, colaboraban muchísimo en todo lo que teníamos que nosotros aprender sobre el trabajo, etcétera, ¿no? Y después quedó así de la Unión Ferroviaria bastante compañeros, digamos. Hubo que eso es un proceso que se dio en todo el Estado, que después de que se pierden las privatizaciones, con los retiros voluntarios en un gremio que ganaba muy poco, hubo retiros masivos de muchísimos luchadores, ¿no? Desmoralizados, etcétera. Sí. Pero todavía quedan. De hecho, la construcción de la lista Bordeaux, que es nuestra lista, lamentablemente la única que tiene un bastión, digamos, no baja las banderas, tenemos compañeros. Tenemos muchos compañeros que eran de ese periodo, que enfrentaron la privatización, la privada, y que todavía están, y muchos de ellos están sosteniendo este cuerpo de legado. Edgardo Reynoso, el Chapa Cavallone, Ferrari... bueno, yo me cuesta los apellidos porque el Pipi, porque le sé los sobrenombres, Café, digamos, pero son compañeros de muchos años de trayectoria que, bueno, que nos han enseñado a los que entramos ya con la privada, ¿no? A cómo era todo. Inclusive ahora, cuando empiezan ellos a ver el vaciamiento, el que tenemos compañeros que ahora mejoró un poquitito después de la emergencia, pero tuvimos durante meses compañeros que venían al trabajo y no tenían herramientas, entonces vos pasabas horas sin trabajar. Está, entonces, bueno, ellos nos alertaban mucho con, ojo, no engorden, que nos están engordando como chanchos, es el dicho acá, para después pasarnos la asadora. Claro. Así que busquémosle la vuelta de reclamar las herramientas, todo, para no tener paralizado a los compañeros. Está, porque después vienen acá, son todos vagos, están, no, bueno, es decir, no nos da, no, a veces no tenemos ni la bandina para limpiar los baños, esa es la realidad, en mi área, digamos, que soy de limpieza. Pero sí queda de esa camada, digamos, y las enseñanzas de ellos, digamos. Y eso, mira, te quiero solo asociar algo, ¿no? Aprovechando el micrófono que me das. Esto de la huelga, gran huelga ferroviaria, también fue, hizo muchísimo ruido ahora con la lucha de los aeronáuticos. Ajá. Porque te acordás que la huelga ferroviaria empieza como un reclamo salarial por el atraso que había, ¿no? Sí. Frente al 1-1 que había habido una mega devaluación. Lo mismo que nos pasó ahora con este hombre, ¿no? Hay la demanda salarial porque nos están debiendo desde diciembre, que hubo una devaluación del 200%, digamos. Entonces todos los salarios se vinieron abajo. Y después la recuperación fue muy poca en la paritaria. Así va bien cuatita, pero estamos todos los gremios, 38, 40, 50, bueno. En esa época, en los 90, justo se empezó como una huelga salarial y empezó ramal que para, ramal que cierra, fue la consigna. Y fue muy recordadora con aeronáuticos, porque justamente aeronáuticos empezó su conflicto por el retraso salarial y que solo le ofrecen el 6%. Eso es lo que el 6,8, digamos, después lo aumentaron en la última propuesta. Pero ellos están denunciando que tienen una pérdida del 50 al 60%, digamos, entre la paritaria anterior a diciembre, la devaluación, etcétera. Y en respuesta a ese reclamo terminaron diciéndole privatizamos aerolíneas, que en realidad es descuartizamos aerolíneas. Sí. Porque ellos... lo que van a hacer es repartirle todas las provincias, digamos, con distintas empresas de Flybondi, que aprovecho y ya no te copo más la palabra, que es mentira esto de que con la privatización nos vamos a ahorrar los subsidios y el déficit que nos genera mantener aerolíneas, toda esa pavada que dicen, porque ya es noticia, digamos, en los diarios. Yo el otro día lo tomé en la intervención que vinieron los aeronáuticos acá a explicar la situación, etcétera, a la Cámara de Diputados. Y San Juan, para darte un ejemplo, para vos, ¿qué tenés que hacer como provincia? Contrato con la Flybondi, ¿no? La Jetmar, la Low Cost, que se llaman, estas empresas cortas, que es con la que quieren reemplazar aerolíneas. Ahora, todas estas vienen a pedir subsidios. Claro. San Juan firmó un contrato de $1,000,000, que antes de que arranque Flybondi tenía que tenerlo en 3 pagos hechos. Neuquén firmó un contrato que dice que le garantizan $7,000 ¿cómo se llama? $7,000 mensuales. Eso sería más de 70 millones, 70 mil al año, digamos. Es decir, estamos hablando de que le pagan subsidios ya no al Estado, sino a las provincias. Es decir, no es que cerramos aerolíneas y con esa plata vamos a resolver el problema de la pobreza, porque si no, los pobres le pagan el avión a los ricos, ¿no? Bueno. Es terrible toda esa mentira, porque van a seguir subsidiando, como vamos a tener que pagar nosotros el arreglo de los trenes carga, claro. Y después van a venir las multinacionales para usarlo para llevarse el litio, la soja, y hay que ver si no terminan poniendo las chancherías, ¿no? De las grandes mega chancherías. De los chinos. Exactamente, porque Costco está poniendo plata. Yo eso te lo digo porque si yo estoy buscando las noticias todo el tiempo. Costco, puso, exactamente, es una alimenticia de China que le interesa sacar la soja, pero ojo que va a venir otra vez con el plan de las grandes chancherías, porque el Belgrano Carga justamente pasa por el Chaco, que a ellos les interesa, pasa por Santa Fe, que a ellos les interesaba, ahí poner las chancherías. Pero si no es el litio, es para un tren que pasa por 16 provincias y que sirvió durante décadas para desarrollar las economías nacionales, ahora va a ser un resorte para todo el saqueo de la megaminería, el agronegocio, etcétera, etcétera. Y lo vamos a pagar nosotros, porque el arreglo de las vías no viene a pagarlo nadie, lo vienen a prestar, ¿no? Costco va a prestar 2.800 millones de dólares, los va a prestar. Después va a usar la vía, va a cobrar el peaje ellos de la vía, bueno, a mí me indigna cuando te dicen que las empresas dan pérdidas y las tienen que entregar. No, el país perdió por no tener las empresas de transporte. Tanto de es más, Aerolíneas en la, también es claro, tres empresas privadas pasaron por ahí, las fundieron. Sí, las fundieron. Recordamos aquellos que tenemos un poquito más de años. Todo... Iberia, sí. La vació, después Marsan, terminó preso Marsan por chorro, Marsan, ¿me entiendes? Preso, creo que todavía está preso en España. Él y otro más, sí. Estimadísima, y en ferrocarriles, no me puedo acordar del personaje que se hizo cargo de acá del Sarmiento, Siriliano. Exactamente, sí, quedaron. Sí. Estimada. Siriliano, Jaime de Vida, todos los chorros. Estimadísima, se nos fue el tiempo volando. Muy bien. El mundo rodante, porque empezamos con el paro del transporte, es amplio y parece que va a ser ajeno también. Así que te agradecemos un montón esta nota y esperamos volver a continuar con esta charla porque los laburantes es nuestro van a seguir país. Peleando. Bueno. Muy bien, gracias por el espacio. Un abrazo, chicas. Un abrazo. Chau, chau. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga pariente, me sentiré orgulloso de la humanidad. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Enredando las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Volvimos a este Enredando las mañanas de día jueves. No me tengo que olvidar de decir eso. 31 de octubre, son las 11 y 26, 21 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y deberíamos tener del otro lado de la línea a nuestra compañera Eva. Eva, ¿estás ahí? No, no está, parece. Eva no está, pero ya va a estar, suponemos. Bueno, vamos a aprovechar para, digamos... Para poner en contexto un poco. Sí, claro, y ponerle subtítulos a ese nombre, Eva. Eva es una compañera de Semilla, que tiene un programa radial que se llama... ¿Cómo se llama? Banda de Comercio. Banda de Comercio, porque ella es fundamentalmente una activista del gremio, cajera. Y bueno, y además anima una fundación, contra las violencias de género en los lugares de trabajo... Y es muy activista porque Eva no para. Queremos saber si Eva, ¿nos estamos escuchando, estimada? Se corta con se Eva. Se corta, vamos, dice y el si chino. Intentamos a llamada... ahí Eva está escribiendo. Se corta. Mientras tanto, comento que tenemos un par de cronistas en la legislatura porteña por el tratamiento de la inclusión de la enfermería a la carrera. Porque como ustedes saben, con el DNI se puede ingresar, así que ahí están mandando algunas imágenes y seguramente tengamos algunas novedades medio de último minuto. Como los compañeros de Semilla que animan Barritando Enfermería mandan imágenes y no nos mandan audios. No lo sabemos por qué es así. No lo sabemos, pero bueno, de a poco. ¿Qué dicen? No, hasta el momento parecería que está todo como lentamente comenzando. Vieron que la legislatura... Hay un fuerte vallado policial, hay compañeras y compañeros detrás del vallado y hay personas que han podido ingresar al recinto. Ahora la tenemos a Eva. ¿Lo tenemos a Eva? Eva, querida... parece que Eva no nos escucha porque nos escribe, estoy esperando que me saluden. Lo hacemos y sin embargo no... ella me parece que no nos escucha. Bueno, a ver. Probamos llamarla por vía tradicional, ¿les parece? Mientras probamos llamarla, creo que ahí está sonando el teléfono de Pilar. A ver, mira... Eva, ¿estás ahí? Eva, querida. Eva. A ver, ¿está bien esto? Me parece que cortó. Es un tema de la llamada por aplicación. Vamos a intentar, mientras vos comentás a nuestras amigas y oyentes lo que está pasando en la legislatura. Sí, sí. Los compañeros y las compañeras se vienen organizando para garantizar presencia allí. Lo que se ve hasta el momento es que además de independientes hay personas de ALE. Y otra de las convocatorias surgieron de la asociación AECAF, que es la Asociación de Enfermería de Capital Federal, que justamente pone un poco en contexto esto que está sucediendo en este momento. Y dice, es como una suerte de proclama hacia los legisladores, hacia las autoridades y colegas enfermeros: basta de discriminar, es hora de honrar la enfermería. donde mencionan que la ECAF apoya el proyecto de inclusión a la ley 6035, que ha sido elaborado y consensuado por legisladores de diferentes bloques. Esto también es importante para tener en cuenta, que dialogaron, por supuesto, con las organizaciones de base de la enfermería. Rechaza el proyecto del diputado Facundo Delgaiso, que además de reconocer la ley, de desconocer, perdón, la ley de 298, que es la ley que regula en capital, no mejora la situación. Así que dice, por último, hoy, a 56 años de la creación de la licenciatura, es de estricta justicia para la profesión de enfermería y para el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires el real reconocimiento. Recordemos que la enfermería ingresa a la universidad ya por la década del 40, muy posterior al resto de los colectivos universitarios, y bueno, y es por eso que es necesario que sea reconocida como tal. Ahora sí la tenemos a Eva. Eva, querida. Estamos muy bien nosotras. ¿Y vos? Ay, qué placer escucharla. Bueno, lo mismo decimos nosotros, porque no te escuchamos. Nosotros hablábamos y vos no nos escuchabas. Pero bueno, ya... No, me dedicaba con la dosis señal, pero bueno, son cosas que pueden pasar porque uno está haciendo... Y lo que pone en todos los momentos. Pero, quería pasar a contar algo que me parece que está buenísimo que lo hablemos, y que es el caso de Sergio Caure, compañero de la agrupación y de la lista negra y roja de comercio, y de la empresa Brink, que es la famosa de Staudales. Ajá. Bueno, ¿qué es lo que pasó? En el año 2019, vamos a ir para atrás, 2019, el delegado general de la empresa Brink, que en ese momento también Ramón Pereira, empieza a cobrar en su recibo de sueldo algo que se llama Comité de Mejora Operativa. Este Comité de Mejora Operativa es más de la mitad del sueldo. Opa. Por ejemplo, al día de hoy está trascendiendo entre según la antigüedad que tengan los delegados, solo definen que solamente la cobran los delegados, está trascendiendo entre 1.000.000 a 1.800.000 pesos. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Entonces, sí. Cuando se empieza a preguntar y a saber de qué se trata este Comité de Mejora Operativa, es nada más y nada menos que la empresa paga esta prestación para que los delegados no realicen ni medidas de fuerza, ni realicen ningún tipo de conflicto gremial en la empresa. Siempre y cuando el delegado no realice este conflicto, automáticamente el delegado cobra este monto, que es la mitad de un sueldo. Mm. Entonces, recordemos que los trabajadores de caudales tienen un sueldo muy elevado, por eso no es elevado, es lo que corresponde. Pero por eso este monto. Pero si yo lo describo de esta manera, porque ayer lo hablaba en una de las fiscalías, si yo lo describo de esta manera, es el pago por la no realización la no realización de asambleas, conflictos, medidas de fuerza. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de un soborno. Un soborno blanqueado en un recibo de sueldo, porque esto es un soborno blanqueado en un recibo de sueldo. Y hay que decirlo de esa manera, porque no solamente es asociación ilícita, es lavado de activos, la causa es asociación ilícita, lavado de activos, delitos de encubrimiento, estafa, fraude, delitos cometidos en toda la Ciudad de Buenos Aires. Es una locura que, por ejemplo, ayer uno de los fiscales me decía, bueno, pero ¿esto por qué es un delito? Me decía, ¿por qué vos, si yo estaba declarando, me decía, ¿por qué vos considerás que esto es un delito? Y hay que explicarle a todos los compañeros que están del otro lado, es que la ley, la 23.151 y el decreto 467/88, establece en todo lo que es la representación gremial en las empresas, que los trabajadores tutelados bajo estas leyes no pueden recibir, igual a mí me suena, ¿sabés qué me pasa, Tiri, a mí con esto? Porque ¿hay que explicar esto? No hay que explicarlo. Me parece que es algo lógico, ¿no? Pero bueno, uno tiende a decir, bueno, hay que explicarlo porque pasa esto. Todos los trabajadores tutelados por la ley 23.151 no pueden recibir ningún tipo de beneficio de parte del empleador por la no representación de el derecho colectivo. Efectivamente. ¿Cómo? Que, digo que efectivamente, como decís vos, hay que explicar que los delegados no deben dejarse sobornar con un sobresueldo. Sí, pero Pili, otra cosa, esto es el blanqueo del soborno. Claro. La empresa Brinks ha puesto en el recibo de sueldo el blanqueo de un soborno. Sí. Esto es un acto de corrupción. Mm. Por más que ustedes uno trata de es una hijaputez grandísima, porque ahí se pierde todo lo que es la representación sindical. Y los tipos lo reclaman como si esto fuera normal. El problema de todo esto es la naturalidad a la que conlleva, ¿no? Que estamos pagando este comité de mejora operativa, pero lo tenés que cobrar, ¿cómo no lo vas a cobrar? Bueno, en el 2019 solamente el representante del Sindicato de Empleados de Comercio, vocal suplente de la comisión directiva, comienza a cobrar este ítem de mejora operativa. A lo cual, como él no quiere caer único en la volteada de esto y quiere naturalizarlo, lo traslada a los otros 5 delegados. Ajá. A los delegados de planta. Es generoso. Es generoso. ¿Cómo? Es generoso para cubrirse. Bueno, pero ¿sabes cómo se llama esto en el delito? Influencia ardida. ¿Qué quiere decir? Yo convenzo a otra persona de lo que está cometiendo, de lo que está haciendo, no es un acto ilícito. Uh-huh. Y esa persona, en su desconocimiento, lo acepta o no lo acepta. Pero él intenta convencer a todo el sindicato, porque esto fue en su momento un gran, yo ayer le decía a uno de los fiscales, fue un gran chuterío, los recibos de sueldo andaban por todos lados, mostrando lo que cobraban los delegados. Y en esto Sergio Claure dice que él no lo va a cobrar y que por favor no se lo abonen. A lo cual la empresa Brinks decide seguir realizando el pago de este ítem y Sergio Claure realiza la denuncia penal. Y realiza la denuncia penal de que él estaba recibiendo este comité de mejora operativa que había notificado a la empresa que no quería que se pague y que era un acto ilícito. Por lo cual Sergio comienza a sufrir persecución y discriminación de parte de la empresa, le dan las peores condiciones de trabajo y lo terminan despidiendo por no aceptar este comité de mejora operativa, que es algo que nosotros tenemos que decir, che, esto está mal. Echaron a un delegado gremial porque no quiso aceptar un soborno blanqueado. Así es. ¿Y cuál es la situación? ¿Cuál es la, Eva, cuál es la situación actual ahora de este compañero que fue, entendemos que fue despedido entonces? Mirá, ayer se hizo la última declaración. Ahora en diciembre debería estar el juicio de fondo ya cerrado con los peritos contables. Y otra cosa que para mí me parece que es importante y que marca bien el acto ilícito es que la empresa Brinks no se presentó en la causa judicial y no solamente no se presentó sino que no quiere abrir los libros contables. No quiere presentar los libros a la justicia y no está. No hay que forzarla a que presente toda la documentación que tiene que presentar. Recordemos que esto está blanqueado, o sea que no es difícil probarlo. Claro. Está blanqueado. No es difícil de probar, con el simple hecho de mostrar los recibos de sueldo. Y de además, hay documentación, y porque Sergio agarró y empezó a sacar copias y guardó un montón de información, donde la empresa describe qué es el comité de mejora operativa. Y cuando lo describe, dice exactamente esto, que los delegados cobrarán este ítem de comité de mejora operativa siempre y cuando se sienten al diálogo con la empresa y no vayan a medidas de fuerza y no ocurran en ninguna práctica desleal. O sea, lo blanquea. ¿Y está escrito eso? Porque son así de inteligentes. ¿Viste? Porque yo ayer, mientras estábamos ahí esperando que se inicie el juicio, ¿viste? Que la última etapa de declaración. Yo decía, ¿cómo puede ser que los tipos sean tan impunes y sea tan naturalizado de que esto se cobre? de que esto se cobre y que nadie y te diga, no, pero esto está bien, es normal, lo tienen que pagar todas las empresas. Y ahí es donde nosotros vamos de vuelta. Claro, ¿cómo hoy el sindicalismo no va a estar en esta doble jugada en donde la gente no confía en el sindicalismo? Siempre decimos lo mismo. Lo mejor que le puede pasar a un trabajador es otro trabajador defendiendo sus derechos. Lo mejor que le puede pasar a un trabajador es el sindicalismo, sin ninguna duda. Y nos encontramos con este pago de soborno blanqueado, porque no deja de ser otra cosa, esto es ilegal, en donde echan a un trabajador por no aceptar el pago de este ítem. Y también recordemos que, no sé cómo explicarlo, o ¿cómo podemos decirle a la ciudadanía que está del otro lado que el sindicalismo es bueno si el miembro de la comisión directiva plantea el logro de un pago de ítem con dinero como un logro sindical? Claro, para él, logro individualizado. Que lo cobrara todo el grupo de delegados. Se dio, estimadísima, como siempre, sumamente jugosa, bueno, tus... Porque vos nos contás lo que haces, por eso que resulta tan jugoso, porque no nos estás teorizando, nos estás contando los recorridos de tu, mirá, tus peleas. Por eso se hace... Yo le digo a toda la audiencia, si ustedes quieren una telenovela sindical, tienen que ir al Sindicato de Empleados de Comercio, porque parece que es silencioso, pero tenemos cada cosa adentro. Mm. Porque estamos pensando de esto es inaudito, esto está mal, lo que tiene que, porque a veces uno dice, bueno, che, pero lo cuento con esta simpatía en el tono de voz, pero esto no está bien. Es grave. Sí. Esto es grave. A pesar de que nosotros tenemos un tono de voz copado, esto es grave. Estamos hablando del pago de un soborno en un recibo de sueldo, porque ya los tipos han llegado a un punto que te blanquean esto, como si nada. Así es, estimada. Bueno, te cuento cómo está la situación acá en el estudio. Tenemos ya en las puertas, tenemos acá nuestra invitada, que es de cuerpo presente, una compañera que es de acá, del cuarto piso, Xavi, porque hizo un paseíto, estuvo de viaje en Cuba con AMAR, que es la agrupación de radios mundiales, y le queremos preguntar en el último ya bloque de este Enredando las Mañanas cómo le fue en esa actividad. Así que, estimada, como siempre, muy suculenta las actividades que hacen ustedes, y obviamente que por eso... bueno, son jugosas, lamentable, pero lo que rescatamos es que hay una pelea para revertir eso. Un placer, y que terminen la jornada de lo mejor, y dentro de dos semanitas hay otro juicio más, así que no vamos a tirar premisas, pero sí lo vamos a estar comentando. Y si ustedes pensaban que esto, este lavado activo era chiquito, el que viene no lo van a poder creer. Siempre nos sorprende. Siempre nos sorprende la realidad, estimada, pero digamos, y nos gusta muchísimo que haya una pelea contra esa realidad tan adversa. Así que, bueno, abrazos y felicitaciones. Chao, Pili, los amo, chao. Chao. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las Mañanas. Dime qué es esto que toca mi pie y que se queda de viaje. Quiero que sepa que roba mi luz y que mejor que se largue. traje, pero a ratito la puedo mirar y dejar que me abrace y respirar cuando ya no me entra el aire, cuando piense que quizá este invierno se me pegue hasta tan dentro. Respirar, respirar para soltarlo, respirar para qué es esto que intento soltar, que camina conmigo. Quiero que duerma y no robe mi paz, que libere mi camino. Pero si quiero mirar hacia atrás y sentir hacer algo más y enfrentarme a sus miedos y respirar cuando ya no me entre el aire, cuando piense que quizá este invierno se me pegue hasta tan dentro. Respirar, respirar para soltarlo, respirar para bajar. Enredando las mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Estamos acá en el último bloque y vamos a ir rapidito porque queremos charlar con nuestra compañera y vecina del cuarto piso de la COPE, Sabina, porque Sabina, como habíamos prometido al inicio de este programa, ha estado de visita en Cuba. ¿Haciendo qué, estimadísima Sabi? Hola, ¿cómo andan? Me invitaron a un encuentro teórico de la radio cubana. Es algo que la radio cubana hace una vez al año. Es muy interesante. Se juntan a escuchar cosas y pensar desde la teoría cómo debería ser la comunicación radial. Increíble. Y me invitaron por ser de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que las radios cubanas son un ejemplo raro para lo que es Latinoamérica, porque son comunitarias y a la vez son estatales. Ajá. A diferencia de lo que pasa en el resto de América Latina, que bueno, las radios estatales y las comunitarias en general no diría que somos enemigas acérrimas, sí, como con las comerciales, pero sí tenemos grandes diferencias. Allá las radios comunitarias que están asociadas a AMARC son las radios del Estado. O sea que hay radios de AMARC en Cuba. Claro, por eso fui. Por eso es la invitación. Y así en pocas palabras, esa experiencia, ¿cómo fue? Increíble, está buenísimo ver cómo se juntan y repiensan la comunicación y tienen desde, se escuchan, entregan premios de los mejores, las mejores producciones del año y... bueno, se escucharon cosas increíbles. Después voy a ver si les pasa. ¿Qué hacen los y las cubanas? Cuéntanos. Hacen de todo. Mira, tendría que haberme traído un machete. Tienen dividido el sistema radial, pensado desde el comunismo, socialismo estatal. Tienen divididos en unas radios nacionales, que son 8, creo. Y cada cual con sus características. Después tienen radios que son provinciales y radios municipales. Y piensan la comunicación revolucionaria desde ese entorno. Tienen algunas radios que son más especializadas en noticias, otras más en programas culturales, otras más en programación variada para la familia. Y bueno, y hacen producciones. Tienen una producción muy zarpada de radioarte y de radionovelas, radioteatros. Tienen unas dramatizaciones increíbles. Y está buenísimo eso, hacen, dan los premios, parte del premio es que este viaje, que es una semana, con la gente que hizo las mejores producciones, más especialistas de todo tipo, a escuchar la radio, repensar la comunicación, ver cómo, cómo llegar, pensar lo que es transmedia, la radio online, la radio en redes sociales. Nada, un intento así grande desde el Estado de ver cómo mejorar la, la comunicación de manera cotidiana. Y vos que conocés las radios acá como ser, ¿hay una gran diferencia? Sí. ¿Los problemas son los problemas comunes o son otros problemas? Los problemas... son, hay un piso básico de todos y ahí sí se nota más el parecido con las comunitarias por el bloqueo. El Estado cubano tiene muy poco dinero, muy pocos recursos realmente. Está complicada la economía cubana. Y bueno, entonces las radios no están faltas de ese, de esa cuestión. Justo en este momento las radios estatales de Argentina están medio ahí. Pero bueno, ahí es donde se parecen en general con las comunitarias, de ver cómo hacer radio con lo que hay, y lo atamos con alambre y los equipos viejos de transmisión y el micrófono, que el auricular que está medio recauchutado o muy recauchutado, como que desde ese lado es muy muy parecido. Desde el lado comunicacional hay cuestiones, por ejemplo, lo que es radio revista, estos programas variaditos y todo, muy similar. Lo que es dramatizaciones, como les dicen, estos programas así de radioteatro y todo, mucho más avanzado, porque en Argentina los radioteatros medio que pasaron de moda. Sí, pasaron de moda. Salvo los momentos en los que se hace desde Radio Nacional, que había un programa sí, para mantener vivo ese espíritu. Es mucho esfuerzo, pero claro, ahí es donde ves también las diferencias de cómo le meten energía al arte. Y entonces tenés compañías de teatro, actores, actrices y gente que escribe teatro, que escribe para radio, y cómo van relacionando todo eso, cómo el tiempo para el arte no es tiempo perdido, y cómo van relacionando todo. Entonces sí tienen ahí una cosa más avanzada. En otras bastante más atrasada, en lo que es redes sociales, el sistema este de... la velocidad. Acá, por las redes o por la falta de atención, por la velocidad de la ciudad, tenemos una radio mucho más veloz en general, ¿no? Salvo programas como este, ¿no? Donde venimos a charlar. Claro, pero si vos escuchás lo que es Main, hay un vértigo y una cuestión de producción veloz, e incluso los enlatados, las producciones así editadas, tienen como mucha cosa veloz. Allá es más pausado, más caribeño, más cubano. Sí, más reflexivo. Sí. Estábamos charlando eso un poquito antes y creo que nos falta un poquito a nosotros de reflexión, porque si no los temas nos pasan por aquí, digamos, en... Bueno, pero es otra cosa. Claro, pero el tema es la escucha. Que bueno, ahí también se habló bastante del tema de la escucha, y sobre todo la escucha en la gente joven, cómo captarla, cómo llegar a esa gente. Yo no tengo la respuesta, tampoco la tenía nadie ahí muy clara, sí, el tema de volcar a redes sociales, de redividir, pero más allá de lo que pase o no en Cuba, creo que en Argentina una radio muy lenta, reflexiva, se vuelve justamente esta radio de izquierda, salvo algunos programas que son lentos, tranqui, pero ¿a qué escucha llegan? Me lo pregunto yo también, es parte de por qué fui a Cuba, de ver con lo que está pasando en el contexto político de Argentina, qué están pensando las izquierdas desde la comunicación radial. Cómo llegar a nuevos públicos, porque la gente convencida, escuchamos esos programas reflexivos, nos tomamos unos mates, una birra con gente amiga y charlamos. pero hay algo que no, hay una barrera que no traspasamos. Es una discusión pendiente, querida, es una discusión pendiente. Sí, que también impacta en la cobertura que uno hace desde los medios comunitarios. Digamos, lógicamente, uno muchas veces desde los medios comunitarios cubrimos ciertas afinidades que tenemos también. Uh-huh. Que nos parecen importantes. Claro, claro. Y que eso también replica en, bueno, cuál es la agenda, y esta es otra de las discusiones, cuál es la agenda de los medios comunitarios, y si realmente esa agenda es compartida por un público más amplio que simplemente quienes tienen cierta afinidad ideológica o cultural o política, porque quienes escuchamos radios más lentas es porque nos gusta escuchar radios más lentas. Totalmente de acuerdo, a mí me gusta. Claro. El tema es, yo lo pienso desde la comunicación de las izquierdas, apartidarias desde mi punto de vista, pero bueno, también están las partidarias. No, ni siquiera quiero discriminar, creo que estamos en un momento en el cual hay que pensar realmente la comunicación de izquierda, la comunicación revolucionaria, la comunicación de porque en Argentina estamos justamente, a mí me pidieron un montón de explicaciones y yo no sabía, explicaciones buena onda, ¿no? Pero tipo, sí. ¿A qué les pasó? Sí, tal cual. Y bueno, yo era como, me da vergüenza, les decía, lo único que les decía era eso. Ahora, y una de las preguntas que me han hecho fue, hicimos obviamente un panel internacional y lo que más salía era, bueno, ¿qué está pasando en Argentina si las personas de comunicación, de los medios comunitarios, no supimos leer a tiempo o no pudimos revisar o todo? ¿O qué estamos pensando en la comunicación con esto que pasa? Porque justamente los programas lentos, reflexivos, un montón de cuestiones de podcast más culturales, si querés, como distintas cuestiones, ok, las tenemos sabidas y todo, ahora, ¿qué público llegamos? Yo creo, desde lo individual, y desde Marx se está empezando a pensar también, que hay algo de traspasar esa barrera, porque yo creo que vimos que estaba que avanza la derecha, lo estamos viendo, y ahora desde lo comunicacional, desde la izquierda, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo estamos haciendo para traspasar esa barrera a esta gente que está tan enojada que lo que le parece distinto es el neoliberalismo extremo y no repensar un mundo como revolucionario, más horizontal, más armonioso? Que hay un montón de explicaciones y dudas, sobre todo dudas, ¿no? El individualismo, la pandemia, la red social, cómo avanza, qué tipo de público mira qué, cuántas horas pasamos en el celu, un montón de cuestiones. Ahora, desde las personas que hacemos comunicación, ¿qué estamos haciendo o qué podemos hacer para tirar un poco para el otro lado? Y ahí es donde yo solo tengo dudas. Tienes dudas. Sí, y además... Y nosotros... No sé cómo... por ahí estoy preguntando algo y ya no hay tiempo. ¿O puedo preguntar? Pero usted mire ahí cuál es la... Uy, faltan 2 minutos. Bueno. Yo no lo puedo creer. ¿Ves? Esa es la situación. ¿Ves? Pero nos podemos pasar unos 5 minutitos, ¿no? No sé cómo viene... ¿Nos tomamos esa libertad, estimado chino? El chino dice que sí. El chino nos autoriza. Sí. Bueno. Yo trato de resumir. Hay que ver las otras radios que no tienen que seguir con su programación. No, pensando en clave de esto, ¿no? De cuáles son las historias que se cuentan en los medios comunitarios y demás, y recuperando un poco también el rol de los medios comunitarios, muchas veces pienso, por ejemplo, en la nena gaseada y en el discurso de Bullrich diciendo que en realidad había sido un manifestante. Bueno, justamente los medios comunitarios fueron los que aportaron, porque el anclaje territorial está más presente. Pienso, ¿cuáles son los desafíos en Cuba de constituirse como un medio comunitario que tiene un soporte estatal? Y si eso genera algún tipo de restricción en las historias que se cuentan, ¿no? Porque si yo pensara acá, por ejemplo, en que estoy en una radio comunitaria, no sé, como nos comentaba hoy Guillermo, en la localidad de Rojas, y esa radio recibe fondos de la intendencia, y la intendencia niega que el agrotóxico mate, entonces yo voy a tener un problema, claramente. Digo, ¿pasa eso en Cuba? ¿No pasa? ¿Cómo...? Mira, yo estuve invitada por el Estado cubano Y por las radios comunitarias estatales. Esa no fue una discusión abierta en este encuentro que estaba organizado por las radios estatales cubanas, estatales y comunitarias. Yo creo que hay algo implícito. Durante muchos años sí hubo una bajada de línea grande de qué cosas se podían decir y qué no, y de hecho es algo que yo había estado en Cuba hace 2 años y ya se había reflexionado sobre eso, que había sido un error, y ahora se volvió a hablar sobre ese tema de cómo hay gente que no se anima a poner algunas cuestiones al aire por un miedo de algo que ya no existe. En esas palabras lo pusieron, ¿no? Como en algún momento hubo una, o sea, verticalidad de cómo se toman las decisiones la hay. No es una radio comunitaria horizontal, es distinto, claramente. En teoría, lo que decían ahí es que esa verticalidad tiene que ver con las programaciones y todo, sin meterse mucho. Está bueno el sistema, como lo armaron. Pero que queda cierto miedo de qué decir, qué no decir. Y lo que decían ahí es que ese miedo es más una cuestión vieja de viejos mecanismos que en teoría ahora no se usan. No puedo decir mucho más que esto, o sea, de cuánto realmente, qué represalia hay si al aire se dice algo que no. La verdad no sé decir. Sí que no hay medios independientes. Es difícil pensar, desde mi cabeza por lo menos, de comunitaria completamente separada del Estado, a ver ese sistema y ver cómo, claro, el medio, no hay medio independiente, porque el medio independiente o lo poquito que hay ahí es pro-yanqui. Entonces, no. Claro, y ahí sí hay cierta, no persecución violenta, pero sí como tratar de frenar. De hecho, hay una, bueno, me estoy yendo al carajo, pero como hay una pelea histórica con los transmisores de Miami, de Estados Unidos, porque la frecuencia de radio, Estados Unidos y Cuba, Miami y Cuba, están cerquita. Entonces, la pelea radial por poder meterse con las ondas a la isla existe. Sí, hay como unas cosas así súper interesantes desde esos lados. Pero mirá cómo abriste un flanco que ahora me interesa muchísimo, porque vos sos una chica técnica. Sí. Y se puede combatir, digamos, obviamente que se puede combatir esa penetración desde Miami, técnicamente desde la isla para no regalar esa frecuencia. Es una pelea de quién tiene el transmisor más fuerte. Es como pasa acá con la saturación de frecuencias. Que según qué radio tiene el transmisor más fuerte, escucho una u otra. ¿Y son fuertes los transmisores? Sí. Y a Estados Unidos, esta noticia la leí hace varios años ya, como alrededor de 10, quizás menos, que pese a la poca inversión de radiodifusión, la única, esto era una noticia oficial de Estados Unidos, porque en un momento seguía mucho este tema, pese a la poca inversión en radio de Estados Unidos, en lo que sí habían reinvertido en transmisores más fuertes, son en estos que van hacia Cuba. O sea, al día, hasta ahora, hasta hace, creo que fue en Obama, esta noticia. Ajá. Que digo, con Obama, que sí, que transmisores más fuertes. Desde Cuba lo que pueden hacer es poner también transmisores más fuertes en la misma frecuencia, y ahí pueden o tirar sonido o simplemente tirar silencio para contrarrestar. Mm-hmm. Pero necesitas, es como una pelea de gente vecina. Yo pongo tango fuerte, mi vecino pone cumbia, más fuerte porque me le molesta mi tango, yo escucho más la cumbia que mi tango, entonces subo mi volumen, él se compra unos parlantes más grandes, yo entonces me vengo y compro un equipo de música gigantote, y así. ¿Dónde se termina eso? ¿En quién tiene más plata? Literal. O sea, porque es que ¿quién puso la música más fuerte? Es lo mismo, pero con transmisores. ¿Y la juventud escucha radio? No. Claro. Es como, es un poco parecido, digamos, a la situación que conocemos acá. Sí. Es decir, es como más una, digamos, una tradición de los más adultos. Sí, no sé, la verdad es que estuve poco en el encuentro este, no fue en Habana, fue en el interior, en una parte de agricultura, pero estuvimos es como esos encuentros que estás 24 horas, vas adentro. A dormir y volvés y vas a dormir, o sea, no charlé con la gente local. Yo sospecho que ahí sí se escucha un poco más radio a nivel juventud. En Habana no. En Habana la gente más joven está con el celular, igual que acá. Parecido, todavía usan mucho Facebook y no tanto TikTok, pero sí, es más redes sociales y no radio. O sea, la pelea por la comunicación es una pelea abierta, sí. Y vamos a tener que pensar y discutir bastante para darla de la mejor forma posible, ¿no? Seguiremos resistiendo, que es lo que venimos haciendo. Y con esto de seguiremos resistiendo y siendo las 12:05, nos despedimos. La semana que viene ya, en nuestro día miércoles, queremos agradecer a les compas de Radioactiva, quienes generosamente nos prestaron su día jueves para poder hacer este Enredando. Y mañana, ¿desde dónde? Mañana es viernes, nos escucharemos el Enredando desde Radio Pueblo, Jujuy. Así qué es. Lindo. Bueno, será hasta la próxima, entonces. Así es, y bueno, y le damos un enorme agradecimiento. Agradecimiento no, porque a la gente, de la cercanía no se le agradece. Estamos muy contentas que la vecindad haya venido. Hace rato que no venía acá la compañera. Muchas gracias, Sabina, por invitarme. ¿Me invitas y vengo? ¿Es tan fácil? Claro, pero día miércoles. Ah. Enredando las mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Gente hablando a tu alrededor. Oh, dame tu amor a mí. Estoy hablando a tu corazón. Cuando estás muy sola en la calle.